Con Aarón Lozano. Hola, raperos del mundo. Voy a dedicar toda mi sección a las chicas que hacen rap. Voy a hablar de Vanexa, una persona muy peculiar, tan peculiar que hace lo que le da la gana hacer. Dice frases como esta: aquellos que me quieren nunca sabrán, pues nunca entenderán que soy feliz cuanto menos soy mía. Os dejo con uno de sus raps especiales, que está hecho con un ritmo de paso doble. Ahí va, ser o no ser. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna? ¿Golpes? ¿Dardos? ¿O levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él y que así cesen? Morir, dormir, nada más. Y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males, herencia de la carne, y decir: ven, consumación, yo te deseo. Morir, dormir, dormir. ¿Soñar acaso? Qué difícil. Pues en el sueño de la muerte, ¿qué sueños sobrevendrán? Cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz. Esa es la razón por la que tan longeva llega a ser la desgracia. Los azotes y las burlas del mundo, la injusticia del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe de quien es indigno, cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso en el filo desnudo del puñal. ¿Quién puede soportar tanto, gemir tanto, llevar de la vida una carga tan pesada? Nadie. Si no fuera por ese algo tras la muerte, ese país por descubrir de cuyos confines ningún viajero retorna, que confunde la voluntad, haciéndonos pacientes ante el infortunio, antes que volar hacia un mal desconocido. La conciencia, sí, hacia todos cobardes. El color de la resolución se desvanece en tenues sombras del pensamiento. Ser o no ser. Ser o no ser. Ya sé, empresas de importancia y de gran valía llegan a torcer su rumbo al considerarse para nunca volver a merecer el nombre de la acción. Que es mejor para el alma, sufrir insultos de fortuna, golpes y dardos en el alma. Ahora hablaremos de Sara da Pinap. Es y siempre ha sido una revolucionadora. Siempre con ganas de armarla. Continúa con su vida canalla con temas como este, Mi Codo, en el que tiene un tatuaje muy particular y, como ella dice, cuando llega a su casa se lo quita todo menos su tato en su codo. Man. esta es la mala Rodríguez. Al principio estaba muy bien con temas como este, Tengo un trato, pero se fue convirtiendo en una especie de estrella del pop mediático. Usa el estándar Lady Gaga, vistiendo con minifalda, con camiseta ajustada sin sujetador. Pero yo voy a poner los temas de cuando no era así. Aquí os dejo el tema Tengo un trato. ¡Gracias!